despedida. Te cuento que fuiste lo mejor de mi vida. Te lo cuento por si no lo sabías. Espero que estés bien. Espero que te acuerdes bien primero. Que se acercó a tu boca y le di un beso de esos labios. Sabes, no te olvides.